Estamos ya al otro lado del teléfono con nuestro compañero Óscar Aranda de La Rogueta Masas Pirratia, que nos va a contar cómo está la actualidad por Vizcaya. Egunon, Óscar, ¿qué tal? Egunon, muy buenas. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Pues para hoy vamos a hablar de privatizaciones, sobre todo del Ayuntamiento de Bilbao. Bueno, este jueves hubo una manifestación contra la privatización ya hecha efectiva de la biblioteca infantil, la nueva biblioteca infantil en la Esperanza, en la calle Esperanza, en el que, bueno, pues que no solamente en espacios determinados como la ludoteca o algunos otros que han pasado pues a estar subcontratados, sino también el propio personal de la biblioteca, que va a estar a partir de ahora subcontratado, y bueno, pues todo el personal que trabaja en bibliotecas de Bilbao, pues bueno, pues está haciendo pues una campaña pues para en contra de esta privatización, porque es una de las tónicas del Ayuntamiento de Bilbao, estas propuestas de privatización en otros ámbitos, como los que vamos a comentar ahora, pues de espacios públicos, y luego las consecuencias que tiene muchas veces la privatización que hace de estos espacios, que son, bueno, pues son municipales y que de repente se convierten de la noche a la mañana en espacios privados, ¿no? Y de algunos fiascos también que además se producen en algunos planes como los que vamos a comentar ahora. En primer lugar, el plan que tienen con el pabellón de los deportes de la Casilla. Este espacio, pues que es en pleno centro de Bilbao, que es con una historia pues llena pues de eventos deportivos, porque ha sido hasta hace poco la sede del Bilbao Basket, ¿no? Hasta que se trasladó su actividad al Bilbao Arena en Miribilla, innumerables conciertos que podía asistir en este espacio, incluso pues en todos los domingos, el chicharrillo que se ofrecía pues con actuaciones musicales pues para la gente mayor, ¿no? Pues en invierno se metían dentro del pabellón de la Casilla y ya cuando hacía mejor tiempo, en verano, pues lo hacían en el parque que hay al lado, ¿no? Bueno, pues ahora este espacio popular, público, bien comunicado para poder acceder a él, pues ahora el Ayuntamiento pretende privatizarlo, reurbanizarlo con un proyecto que incluiría pues una zona de ocio con gimnasio, spa, negocios hoteleros, bueno, y con el reclamo de que nos va a salir gratis, ¿no?, al erario público, porque optaban por privatizarlo y será una empresa la que se encargue de hacer el nuevo proyecto y de gestionarlo. Es decir, ¿no?, pues el Ayuntamiento pues nos roba, se puede decir que nos roba un equipamiento público. Primero, claro, llevaba años también que estaba como infrautilizado, ¿no?, que no se le daba cabida a diferentes actividades que se podrían realizar perfectamente ahí. Claro, no permite que se hagan determinadas cosas y luego dicen, no, es que está infrautilizado ya, y luego pues hacen la propuesta para, encima con esa propuesta privatizadora, de darle un nuevo uso a este espacio. Y claro, ¿qué hace? Se lo vende a inversores inmobiliarios o a fondos de inversión, a fondos buitre, que nos cobrarán por todo pues para poder acceder a esas nuevas instalaciones con las propuestas que quieran de gimnasio, spa o lo que sea. Y aún así, pues como se ha hecho público esta semana, pues no encuentran inversores. Se ha hecho público eso, que ha quedado desierto el concurso para la reconstrucción o nueva construcción de este futuro espacio, que conllevaba pues la puesta en práctica, eso, pues como decíamos, de diferentes negocios que quedarían expensas pues de la capacidad de negocio que tengan y no de pues la demanda ciudadana de equipamientos públicos que pueda haber, pues desde poder utilizar la cancha deportiva, de poder utilizar para diferentes actividades, o como hasta ahora se hacía, pues para el chicharrillo en invierno, pues para la gente mayor. Es decir, que no hay inversores que quieren hacerse cargo de este espacio y el Ayuntamiento pues no tiene ahora ningún plan para revitalizarlo. Y las demandas ciudadanas que quieran utilizar, o sea, las asociaciones vecinales o personas a nivel individual que quieran utilizar este espacio, pues tampoco lo van a hacer porque no se les permite. Entonces al final pues se queda vacío. Y lo mismo ha ocurrido con otra infraestructura pública, o algo tan importante para una ciudad como Bilbao, que pretende convertirse en polo de atracción turística, y que es la estación de autobuses, ¿no? Hemos estado 20 años o más con una estación provisional en Barracones, hasta que se inauguró en 2019 por la nueva intermodal de Bilbao, que nació también privatizada porque se la quedó pues la empresa constructora que realizó la obra, en la que incluía pues un gimnasio, una residencia de estudiantes VIP, porque no era una residencia de estudiantes a módicos precios, eso valía, vale una pasta meterse en esa residencia, y otra vez más sin ningún atisbo de gestión municipal, ¿no? La empresa constructora que hizo esta obra del intermodal, pues a su vez se la vendió a un fondo de inversión, que es quien la gestiona hoy en día. ¿Y qué pasa? Y el ayuntamiento de nuevo, pues con su marchamo habitual, nos sale gratis a la ciudadanía, claro, a costa de que nos quedamos sin este espacio público, ¿no? Porque lo empieza a gestionar y lo empieza, pues, una empresa privada, un fondo de inversión. Pero también en este caso, pues no les ha salido bien, porque el fondo de inversión que gestiona la estación, pues ha reclamado al ayuntamiento y le ha conseguido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 800.000 euros por las pérdidas en el periodo de la pandemia. Es decir, si hacen negocio, pues de un espacio antes público, pues se lo quedan ellos. Y si tienen pérdidas, pues las pagamos entre todos y todas. Bueno, pues esto es la gestión del espacio público que tanto pregona el ayuntamiento, que nos sale gratis, pero vemos que luego no nos sale tan gratis, ¿no? Y nada, y eso es un poco lo que queríamos comentar a cuenta de, bueno, pues de esa estrategia que se llama público-privada, que al final, pues, que no es tan beneficioso para la ciudadanía como plantea el ayuntamiento. Sí, sí. ¿Pasamos a otro tema? Vamos, sí. Vale, pues vamos a hablar ahora de presupuestos. Es época, ¿no?, de presentar presupuestos, de aprobarlos en las diferentes instituciones, de aceptar enmiendas de la oposición o no, de empezar a negociar cuando se negocia algunas de partidas presupuestarias, y sobre todo nos queremos detener en un poco en los raquíticos presupuestos participativos que se ofrecen a la ciudadanía. El Ayuntamiento de Bilbao este año contará con 719 millones de presupuesto, es la cantidad más alta que ha habido en la historia del municipio de Bilbao. La partida más voluminosa, es curioso, que la tendrá la Policía Municipal, con 72 millones. No se han aceptado las enmiendas que incluyesen mejoras, por ejemplo, que se pedían de generar un parque público de viviendas mayor o en servicios castigados actualmente, como es que el CARAS ofrece de ayuda a domicilio. Y en cuanto a los presupuestos participativos, en el caso de Bilbao, pues las diferentes propuestas que se aceptaron pues no llegan ni a 2 millones de euros. O sea, de 719 millones no llegan ni a 2 millones de euros las propuestas de estos presupuestos participativos, en las que se han incluido al final pues cubiertas para parques infantiles, aumentar el arbolado o la iluminación de algunas zonas. Es decir, pues que hacen toda una propuesta haciendo ver como que escuchan a la ciudadanía, pero luego eligen los proyectos que deberían de ser de gestión directa, del estilo de poner alcantarillas donde falten o asfaltar calles o dejando de lado propuestas que de verdad demanda la ciudadanía, porque si vemos el listado de todas las propuestas que se plantearon a través de estos presupuestos participativos, había un montón de incluso de creación de casa de las mujeres, que en Bilbao todavía no hay, y nada, pues no se han tenido en cuenta de ninguna manera, ¿no? Que al final lo que se ofrece es, bueno, ¿queréis poner aquí dos flores? Poner aquí dos flores. ¿Una alcantarilla falta? Venga, eso con presupuesto participativo, es como una tomadura de pelo, ¿no?, para la ciudadanía. Y algo parecido igual ocurre en los presupuestos participativos que hemos podido ver de Getxo, contando con una partida de 1 millón, que en proporción, bueno, es algo más que lo que ofrece Bilbao, y que este año pues servirá también pues para cubrir una zona infantil, igual que en el caso de Bilbao, un lavadero de bicicletas, una zona de calistenia, etcétera. Es decir, ¿no?, es de más de 100 millones, mucho más de 100 millones que tiene de presupuesto anual el Ayuntamiento de Getxo, pues 1 millón se destinan pues a partidas participativas que tendrían que estar pues incluidas en el gasto corriente, cualquier ayuntamiento, de asfaltar calles, de iluminar las calles y de poner cuatro árboles, ¿no? Bueno, pues un poco la noticia y la reflexión que hacemos sobre esto de los presupuestos participativos. Totalmente. Y nada, y acabamos con una noticia, yo creo que más de más envergadura, que es el tema del sinhogarismo, ¿no?, en Vizcaya. Esta semana pasada se hizo público el informe elaborado por el Gobierno Vasco sobre exclusión residencial, donde dice que hay 895 personas que duermen en la calle en Vizcaya, y que de esas 895 personas, 600 están en Bilbao, 605, ¿no? Concretamente señala que en Bilbao. Y comenta pues que en el mismo informe oficial este del Gobierno Vasco, que desde hace 2 años que se hizo el anterior, que se ha triplicado esta cifra, ¿no? Para que veamos cómo pues están aumentando los niveles de pobreza extrema de gente sin hogar, ¿no? Y grupos sociales como Ongietorri y Refugio Ciudad pues aseguran que incluso que esa cifra dada de 895 personas que puede estar triplicada porque no se tienen en cuenta muchas variables que yo sé que tienen en cuenta a la hora de enumerar las personas que viven en la calle. O sea, que igual esas 895 personas, pues que serían el doble o el triple, ¿no? Comentan desde Ongietorri y Refusiatuak. Y nada, y para acabar ya, que nos quedamos sin tiempo, vamos con un poco, alguna nota de agenda, que bueno, esta semana, pues en Vizcaya y en toda Euskal Herria, pues está la cita de la Feria de la Soca de Durango, de la Feria del Libro y el Disco Vasco de Durango, que este año, pues con menos días, 6, 7 y 8, bueno, el día anterior el 5, sobre dedicarse para estudiantes, y bueno, y que en esta feria oficial, en la parte oficial, pues el lema elegido este año es Artzea Ematen Da, e incluye pues iniciativas como Gazte Estanda, ¿no?, para fomentar la participación de la gente joven en la propia soca, o los habituales propuestas por musicales, literarias, teatrales y artesanales, pues que contarán con 923 novedades. A su vez también hay una feria alternativa que está en la calle, en el casco viejo de Durango, en Cale Barría, la llamada eso, la Soca Alternativa, con distribuidoras y editoras de libros y discos, bueno, pues como Red de Balaqueta, Catacrack, Sara Antifascista o colectivos sociales, que bueno, pues una parte alternativa, pues un poco fuera del formato oficial, pero que también pues puede ser interesante. Y nada, pues esto es lo que teníamos hoy para comentar. Muy bien, pues muchas gracias, Óscar. Nos escuchamos el próximo lunes de nuevo. Es que ricasco. Venga, hasta el lunes que viene, agur. Agur.